Me parece que para el miércoles. Uy. Mañana está un poco cruda la cosa. ¿Ah, sí? Mañana, vale, mañana. Vale. Mañana que es miércoles. Después, a partir de ahí, ya veremos. Esto no puede durar una semana. No, no, claro, lleva dos, pero no puede durar más. Bueno, pues el Folcomillas, la sexta edición, va a celebrarse. La sexta ya, madre mía, qué pila de números ya. Sí, señor. Uf. Va a celebrarse desde el viernes hasta el domingo, todo el fin de semana, en el Parque de Sobrellano, en Comillas. Bueno, es buen sitio. Con mercado medieval. Ah, el mercado también guapo, ¿eh? Hombre. Y tenemos aquí el carteluco, también muy guapo. Y hemos de decir que, bueno, hay un cartel bastante amplio. Yo creo que, a ver si el tiempo lo permite... Si el tiempo lo permite, pues yo creo que va a quedar todo muy lucido. Sí, porque además sí. No va a llover. No, eso, estamos hablando del tiempo y no creo que llueva. No creo que llueva porque no se lo merecen. No. Bueno, pues vamos a repasar un poquito. Mira tú que este sábado el Festival de Hermosa no se pudo celebrar. Se suspendió, pues es claro verdad. Que sí. Por todo lo que estaba cayendo. Es que no se puede... montar un escenario porque los instrumentos se mojan, hay cables, hay, bueno, ¿me entiendes? ¿No? Hay electricidad. Corres el riesgo de electrocutarte tocando la guitarra, por ejemplo. Y no está bien morir en un escenario. Queda fatal. Pasas a la historia, pero no, seguro que nadie quiere pasar a la historia. De esa manera no. Bueno, y decidieron suspenderlo. Y no se sabe próxima fecha. Es que querían ponerlo ya, hablaban por hablar. Que si en septiembre, en octubre, pero... Yo creo que ya la gente se enfría. ¿Tú crees? Me refiero, la gente relaciona un festival, una fecha, y si le trasladas, ya. Pues como que descolocas al personal y ya cuando se quieren enterar, pues no... Dicen, ¿qué pasó? No sé qué. Es que no, y que ya. Claro, ya cuentas con un calendario de festivales, y bueno, pues va uno casi detrás de otro ya en esta época. Así que, por ejemplo, estábamos comentando que este fin de semana va a ser el Folcomillas... Claro. Y así, y pues, durante todo el verano. El fin de semana siguiente es ya el de ¿cómo se llama? El de Penagos y el otro, el de La Gaita. Sí, señora, además... Que podría ser el domingo, pero es que, el domingo es de una punta a la otra. O sea, uno sería en Unquera y otro sería en Hermosa. Tenemos que estar ahí pendientes de nuestro amigo Pablo de la Torriente. No hemos hablado con él todavía. Ya le llamaremos. No, que nos ha hecho llegar aquí el programa, que pues ya lo tenemos. Pues claro. Y ya le llamaremos, porque todavía no, ya para el otro fin de semana. Y nuestro compañero Mili también te habrá contactado para pasarte el programa de Folcomillas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues el Folcomillas, como decimos, esta edición, organizado por la Asociación Lescanillo. Y vamos a repasar el carteluco, que además hoy tenemos invitados aquí, en Cosucas de Cantabria. Han venido dos rabelistas. Sí, señor. O rabeleros. O este bandurrieros. Este fin de semana, claro, en poblaciones. Es que también. Es en poblaciones. Hay tantas cosas. Le encuentro. Le encuentro en poblaciones. El 19 de este mes. 19 de junio. Que te me vas a julio. Y el 18, pues comienza el. No, el 19 de junio es sábado. ¿Es el sábado o el domingo? El encuentro es el sábado. Pero digo, el Folcomillas comienza el 18. El viernes. Sí. Venga, pues vamos allá. Tenemos el cartel y van a actuar Banduca Tras la Roza, Blanca al Table y Chuchi al Cuadrado, que llegan desde Castilla. Bruma Folk, de aquí de la Tierruca, que luego les escucharemos. Lurte, de Aragón. El Tinglao, también aquí, de casa. Esos son de por ahí, de Comillas. Más de casa imposible. Lluvias Verdes, desde Galicia. Y bueno, aquí ya Folcomillas hace internacional porque ahora nos vamos hasta Dinamarca con un grupo que se llama Kasir. Dinamarca, sí. Ese es el que le presta a Juanma para el Mundial. La selección de Dinamarca, de siempre de Dinamarca, Juanma. Ah, sí. O sea que le tendremos ahí pegando saltos con los Kasir esto. Claro, es un país que le gusta. Pues los daneses Kasir también participarán en el Folcomillas. Y seguimos, porque hay más. Cajórnega, de Cantabria, Solchu y Miriam, también. Dos buenas mozucas de la Tierruca. Y cantan como vamos. Hombre, ¿y cómo tocan la pandereta? Pues igual que cantan. Hombre, Solchu le mete ahí unos viajes que vamos. Sones del Nansa, Trovas y Canciones y los hermanos Cosío. Todos estos últimos también, de Cantabria. Sí, pero no hemos dicho el orden de más o menos del día. Pues es que estoy ya en la página web del escanillo.org. Esto todo es de reu, todo seguido. Todo de reu, pero ahora voy a ver si encuentro horarios. Hay que separarlo en días. Sí, porque, señor. Claro, Bruma me parece que es el viernes. Pues y te luego digo. Casi será el sábado. Te digo, viernes 18 de junio a las 8, Izado del Lábaro. Ah. Muy importante. Y además irá acompañado al son del himno de Cantabria a cargo del trío Ucieda. Tras el izado se procederá a la apertura de la Villa Medieval con la lectura del pregón. Un pregón preparado en base a la historia de Comillas, impreso en un pergamino lacrado, que se entregará posteriormente a las autoridades locales. Está bien que qué guapo, abren, ¿eh? Un pergamino de esos. Hombre, bueno, pues a de las... esos, digo. Uno de esos, sí, como que se ven todos los días. Claro. A las 8:30 actuará la banduca Tras la Roza y ya a las 9... Cabezón de la Sal. Y a las 9 la primera jornada folk, con Blanca al Table y Chuchi al Cuadrado, Bruma y además después escenario libre. Así que todo aquel que quiera... Para el que quiera subir a tocar, exactamente, uh-huh. Muy bien. Llegamos al sábado 19, a las 12 del mediodía se abre el Mercado Medieval, con actividad durante toda la jornada, con 100 puestos de artesanos, habrá teatro de calle, malabares, bueno... Cosas juegos medievales, infantiles... Todo lo que es un ambiente de... Estupendo. ¿Cómo se dice? De un mercado medieval, con malabares y uh-huh. juegos de estos. A las 7:30, música tradicional, con Solchu y Miriam, trovas y canciones y luvas verdes. Estos uh-huh. últimos, los gallegos, ¿eh? Está bien todo lo que nos planteas. Y a las 10 de la noche, la segunda jornada folk, con los grupos Cajórnega, Lurte, estos de Aragón, y... los daneses que le gustan. Hombre, a Juanma. Hombre, Juanma está allí, vamos, en primera fila. Vamos, que cualquier día se nos va a Dinamarca. Y ya el domingo también continuará el mercado medieval con actividades durante todo el día. Habrá pasacalles y hay sardinada y día de la sidra. Eso es interesante saberlo. El domingo. Uh-huh. Primera prueba de la Liga 2010 de Escanciadores de Cantabria. Al término de la misma... habrá ocasión de degustar la sidra. Y todo ello amenizado por Sones del Nansa. Ah, van a tocar mientras... Ah, bien, bien. Muy claro. Guapo. Con mientras, Fernando y David. Mientras le das al bebercio de la sidruca, uh-huh. pues te cantan los Sones del Nansa. Y finalizará esta jornada de la sexta edición del Folk Comillas el domingo a las 5:30. Tercera jornada folk con el Tinglao y los hermanos Cosío. Nos quedaban los Cosío, exactamente. Uh-huh. Así que yo creo que se aproxima un fin de semana más que interesante, en Comillas. Un fin de semana para disfrutar, para pasarlo bien, para dar una vuelta por el mercado medieval. Para comer y beber allí. Comer, sidra, beber, mañana. Bailar. ¿Qué más se puede pedir? Que no llueva. No creo que lo haga. Vale. No te lo prometo. Tú pídeselo a la diosa Cantabria. Ya te digo. A ver si nos lo concede, ¿eh? Y ojalá que no llueva. No, porque aquí somos no. Chicarrones del norte y no pasa nada. O sea, si llueve, pues llueve. Pero presta que aguante un poquito, aunque esté encapotado, pero que... No, también es bueno eso, sí. Que no llueva porque... O sea, que no haga mucho sol porque te tuestas ahí. Bueno, en el parque aquel de Sobrellano que es tan grande, pero bueno. Así que eso, todos a esta nueva edición del Folk Comillas. Y ahora ya sí vamos a hablar del encuentro en Polaciones. Pero primero... A escuchar a Bruma, has dicho. Vamos a escuchar a Bruma. A ver dónde tengo yo el disco de Bruma. Espérate a ver. Bruma, que después de tocar ellos el viernes, me parece que como no suban Carlos Núñez y todos estos, en el escenario libre no les superan, ¿eh? Son muy buenos. Pues vamos a escucharles. ¿Cuál quieres? Madre anoche en las trincheras, juglares y bufones, que yo sé que te gusta. A mí me gusta, no. Teniente Maguire. No, me gusta la primera. El perro de tu padre. Echa Vinusara. Pero vamos a poner el perro de tu padre. Vale. Que se te van los pies, ya verás. Ay, pues venga, vamos a bailar a Bruma Folk. Esto es un ejemplo de lo que vamos a encontrar este fin de semana en la sexta edición del Folk Comillas. En memoria.

tribunal. Oso blanco en Castro de Ales y en Santoña el carnaval. Bien, yo creo que ahora sí. Buenos días, Tasio. Buenos días. Aleluya. Ahora se me oye. Pues es ahora, que ya se ha acercado. Ahora sí que mando el saludo a todos los rabelistas, bueno, y a la gente en general que está escuchando el programa. Y a los alumnos también, ¿no? A los alumnos, por supuesto. Claro, sí, los alumnos, aunque no te sientan hoy, pero... Es que si no, de la que vuelva a clase... Va a ir allí y va a decir, estuve el otro día en la radio. ¿Cómo no avisaste? Sí, sí, ya tampoco, lo sabes. Tampoco lo sabías, ¿no? O sea, te ha avisado Manolo ahí... Sí, pero bueno, Manolo va también a la escuela de Riocín y entonces... Uh-huh. Ah, bueno, pues, que te habrá avisado esta sí, semana. Sí, ya lo sabemos todos. Porque a Manolo le falta la pareja. Ya. Sí, ese su con pareja, estos... de hecho. Con estos... Sí, es que toca conmigo Joaquín. El hombre trabaja relevos y he coincidido que hoy precisamente pues entraba a las dos. Lo y... queríamos hacer para el encuentro, precisamente, uh-huh. para esta semana. Claro, uh-huh. claro. Pero bueno, no importa, porque yo también ensayo con Tasio allí y nos entendemos perfectamente. Así hombre, luego es el profesor. Hombre, no menudo problema. Es, además. Bueno, pues el encuentro en Poblaciones, en Pejanda concretamente, va a ser este próximo día 19, sábado. Y yo ya desde ayer he estado comentando un poquito el programa. Bueno, a la una habrá misa. A las 5, fotografía de todos los purriegos. Sí, sí, como todos los años. Una fotografía de grupo, ¿no? De familia. Sí, sí, no, pero que es un montón de gente, ¿eh? Me imagino. Todo el pueblo ahí, se hacen ahí un sitio escalonado, está muy bonito. Todos los años sale la fotografía. Y ya luego la actuación, a las 5:30, ¿no? Sí, a las 5:30 empieza la actuación, empiezan las pandereteras y ya empiezan los rabelistas a subir, depende por orden de inscripción o según va llamando, porque allí lo organiza Chema Puente. Ajá. De otros años, Chema Puente es el que está... Y bueno, y es un acto bonito, porque una fiesta bonita, porque además después asan una ternera ecológica. Hombre, eso sí. Está bien. Sí, sí, sí. No sí, digo sí. que está bien que den de comer, ¿eh? No, está muy está pues una fiesta muy animada, ¿ves? Y muy bonita, ¿eh? O sea, que a mí me gusta subir mucho. Tú eres medio ya purriego, ¿no? Me parece. Que tienes por ahí un invernal o algo. Sí, sí, sí. Yo ya este... O aquí todo se sabe con Marco, hay que tener un cuidado. Por eso te digo que hay que... Sí, yo... los purriegos, los músicos purriegos. Sí. Entonces, claro, ahí se pone yo. Yo purriego, pues bueno, no soy de Torre la Vega, pero llevo ya como 15 años subiendo a Poblaciones. Tengo allí una pequeña cuadra y la he hecho un poco de cabaña. Y bueno, y ahí me paso los fines de semana, por eso... O sea, que mitad y mitad. Torre sí, la sí, Vega, sí, sí. Me gusta mucho Poblaciones. Me gusta mucho tirar para ahí arriba. Hombre... Y de hecho aprendí por eso a tocar el rabel, porque como estaba ahí casi todo el mundo toca el rabel, o más o menos en las cocinas, todo el mundo ahí hace algo de... Pues digo, joder, ¿qué pinto yo aquí en una cocina? Así pues para ser más purriego. Para ser más purriego, digo, pues me empeñé y a tocar el rabel. Bueno, ¿y cuánto llevas dándole a la bandurria? Pues ya te digo, llevo aproximadamente unos 4 años, porque me dijeron, vete a de Tasio, ahí. O sea, no me dijeron de Tasio, me dijeron a la escuela de folclore de Rocín. Que hay un muchacho y no sé qué, yo no lo conocía. Bueno, pues allí mismo, ¿qué más da? Pero la gente no conoce, no sabe cómo es Tasio. Yo creo que físicamente no, si te dice que está mal, te agachas la cabeza, ¿no? Sí, y sí, sí, claro, sí. Lo he hecho mal. Sí, sí, sí, porque Tasio... Porque te da con la mano... No, pero siempre que vamos a ensayar, pasamos un rato muy bueno ensayando, ¿no? Pero después, lo mejor de todo es cuando salimos de ensayar a la tertulia. Ah, bueno, ya, claro, sí, te iba a decir, sí. Creo que te iba a... Entendí que... Con vino, siempre. Siempre hay una tertulia que bueno, tomamos unos vinos. Pensé que ibas a decir las actuaciones, cuando sales por ahí a tocar. Digo, no. Eso ya te pone nerviosísimo, ¿eh? Tocar. Bueno, al principio, hombre, yo no es que sea mucho de tocar el escenario, eso. Al principio sí te daba un poquitín, ahora ya no tanto, ¿eh? La verdad es que, bueno, subes un escenario y tú intentas hacer lo que sabes. Has perdido, ¿no? El miedo ya, el miedo escénico. Sí, sí, sí, el miedo escénico, por supuesto. Encima es que empiezas a pensar, digo, ¿qué quieres hacer? Pero bueno, si... realmente haces lo que puedes, pues bastante. Y te da más cosa cuando está, por ejemplo, Chema Puente o alguno de estos de delante y dices, tú, madre mía, sí, con claro, lo que tocas de la bandurria, sí, claro, voy claro. a tocarle yo ahora. Ya, me... ya empiezas a estar con esta gente y bueno, pero ya todo se pasa. Todo... Ellos también lo habrán pasado mal en su momento. No, y lo siguen pasando. Lo ¿eh? Siguen pasando. Tasio, antes nos comentabas fuera de micrófono que, bueno, vas a tener actuación con la doble camba, ¿no? Sí. Pues toca. Vamos a anunciarlo también para que la gente se entere. El problema es que yo soy uno de los fijos también en el encuentro y no vas a poder. Y en todos los certamen de Rabel. Y en este caso, pues el sábado tocamos con el grupo en Maliaño. Uh-huh. Es a las 11 de la noche, pero bueno, subiré a quedarme al invernal de Manolo y con eso lo compenso. Bueno, bien. Tocaremos un poco la bandurria, aunque no sea en el escenario. Entonces, a doble camba va a actuar... a las 11 de la noche, dinos exactamente en dónde. Yo creo que es en la plaza, ¿no? Sí, en la plaza. En la concha aquella que hay en Yo Murillas. Es que no lo conozco, no sé decirte... No sé si es el mismo día que hacen la fiesta la sidra o algo así, ¿no? No sí, lo sé. Sé que están allí todas las casetas y donde se hacen todas las fiestas. Vale. En Maliaño. Si lo dice Marco, lo sabrá seguro. Hombre, seguro, seguro. Es que yo me he liado, que pensé que era el 18. Digo, bien, el 18 hay algo que hacer, ir a ver a Doble Campa. Pero me parece que me has comentado que es el 19. Pues coincide. Claro. Sin embargo, el jueves iremos a tocar a la Fundación Eulalio Ferrer, que lo organiza Paco Cosío, que es otro bandurriero rabelista. ¿Dónde? ¿Di dónde? En la Fundación Eulalio Ferrer, en Santander. Eso, Santander. Está al lado de La Marga. Es un centro de mayores. Ajá. Y bueno, es la primera edición de encuentro de rabelistas. Y entonces, pues la participación está limitada. Pero ¿A 500 rabelistas? No. es por invitación en principio. Para el año que viene ya espera hacer algo ya un poco repítenos, más potente. Repítenoslo, que yo ya no me he quedado con nada, tú. En la Fundación sí. Eulalio Ferrer. Eso sí. Es el centro de mayores que está donde cerca del Parque de la Marga, al final de la calle. Sí, donde acaba la calle saliendo de Santander, a mano derecha ya ves instituto. Yo creo que es como en azul. ¿Qué día? El jueves. ¿El jueves? Empezará sobre las 5. 17, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué encuentros? Entrada libre. Entrada libre, sí. A los espectadores. A los espectadores. Y el otro ya, pues veremos a rabelistas pues, de todas las escuelas, ¿no? Creo que está confirmada la presencia de Chema Puente, de Mimi San Emeterio, de Ramón, de aquí de Nueva Ciudad. ¿Y de Tasio? Por supuesto, claro. Con algún componente más de Doble Camba y bueno, por que no sí, todo porque, sea Rabel solo. Ahora que hablas de Doble Camba, está bien que, aparte de la bandurria, se toque con otros instrumentos, ¿no? ¿Tú con qué vas a...? Yo voy a tocar con guitarra y flauta. Está bien, claro. Hay que avanzar un poco en tampoco el Rabel. Tampoco podíamos, por el local y por el tema de megafonía, que era todo muy... ir con todo el grupo. No, o sea, pero eso me refiero, que está bien que el Rabel se acompañe de cosas, no solo claro. De la bandurria y la voz, sino... Sí, sí, es posible. Lo que pasa es que aquí, como han traído los... Aquí a cada uno ha traído su Rabel, pues vamos a pediros que nos toquéis algún tema, ¿eh? Hay que darle un poquito de calor. Pues muy bien. ¿Qué nos vais a interpretar? Bueno, vamos a tocar una canción que es una canción pues muy famosa, como es La Comillana. Uh-huh. Pero que le vamos a nosotros, como la hemos tocado de mil maneras, la vamos a tocar instrumental a dos voces. Uh-huh. Y después vamos a hacer en cada estrofa un intermedio musical que esperamos que quede muy bonito, ¿vale? Yo uh-huh. creo que sí, pues mientras preparáis aquí los perfecto. Rabeles, vamos a escuchar un poquito a Bruma y este Echavinusara. Echa vinusara, echa de lo bueno, echa vinusara, que soy marinero. Si eres marinero, dormirás arriba, dormirás en cama de una chavalina. Y aunque tu padre me dé la vaca de campano, no me casaré contigo pa' ti con tu narizón. Y aunque tu padre me dé la vaca de campano, no me casaré contigo pa' ti con tu narizón. Si te portas bien, te voy a comprar un metro de tela para un delantal. Para un delantal, de esos de la moda, de esos de lunares que se lleva ahora. Y aunque tu padre me dé la vaca de campano, no me casaré. Bueno, pues Manolo y Tasio ya están preparados, así que cuando queráis. Thank you. mayor, y ahora anda averiguando la vida que traigo yo, y ahora anda averiguando la vida que traigo yo. Que traigo yo es muy buena de saber, que ando robando y matando por culpa de una mujer, que ando robando y matando por querer a una mujer. Adiós, recuerdos traigo de ti. Yo quise una covillana y ella no me quiso a mí. Yo quise una covillana y ella no me quiso a mí. Marcu, esto se merece un aplauso, ¿eh? Dale, dale, dale, dale. O pues, dos, o dos. Uy, que te me arrimas mucho al micrófono. Ah, que está muy alto, muy alto. Mozo, ¿no? Para el carro. Es que les tenías algo altos para... Para recoger bien el sonido de los rabeles. Bueno, no os pongáis demasiado cómodos porque os vamos a pedir otro tema para terminar, ¿eh? Cuando acaben, sí. Claro que sí, claro que sí. No, se le oye sí, bien. Hace... Ah, sí, bueno. Sí. Esto más o menos es lo que ensayamos allí, lo que luego tocamos por ahí por los... Por... Nosotros... Queríamos tocar ahora otra cancioncilla, basta que sea la fiesta de poblaciones, la Jota de poblaciones, para darle un poquitín... Sí, sí, pero cuando la segunda que toquéis. Sí. ¿Y dónde conociste a Joaquín? ¿Ahí en la escuela? Sí, porque vamos a hablar de lo que sois la pareja de rabelistas. Sí, a Joaquín le conocí en la escuela, porque yo cuando llegué allí, la verdad que el hombre toca de maravilla, no es porque sea... No, que se le oye bien. Sí, pero igual se siente mejor si... No, se le oye bien. Es que le tiene como orientado a... No es porque sea compañero, toca muy bien. Lo que pasa es que el hombre siempre era un poquitín tímido a la hora de cantar, ¿sabes? La cosa. Y yo para cantar me da igual, porque canto en todos lados, o sea que... Y entonces un día lo hablamos y me dice, coño, si tocamos algo así yo quito el miedo de, como no sé cantar muy bien, o sea, no es que no sepa, sino que no se atrevía. Le daba vergüenza. Y yo me aprovechaba de lo bien que tocaba el rabel. Digo, pues entonces... Pero no lo digas en la entera. ¿Qué más da? Es que toca muy bien. No, ya tienen confianza, ya da lo mismo. Sí. Y entonces, pues... Oye, así empezamos a tocar y bueno. Hasta hoy. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. No, y más adelante, más años adelante, que nos quedarán. Bueno. Y eso, y así vamos a tocar algunos sitios por ahí juntos y bueno. Bueno, pues para ir terminando, voy a recordar de nuevo que este fin de semana, concretamente en Poblaciones, concretamente en Pejanda, va a tener lugar el encuentro de música tradicional del Valle de Poblaciones. Día 19 de junio, sábado, a partir de la 1 del mediodía, a disfrutar de buena música, de buen ambiente, de buena compañía, y de un entorno maravilloso. Así que más no se puede pedir, ¿eh? Bueno, eso, para recordarlo. ¿Qué ibas a decir, Marco? Para finalizar, después del encuentro, pues los trastorillos ahí... Ah, sí, sí, es verdad que se me había quedado aquí en el tintero. Sí, señor, después de las actuaciones toda la tarde, ya por la noche, los trastorillos. Yo creo que suben músicos purriegos y los arrimados también, ¿no? Y no purriegos. Sí, sí, sí, claro, por supuesto, hombre, sube todo. Pero es mejor llamar y decir, voy a subir para saber cuántos van a ser. A ver si van a subir siete allí y se aplantan ahí sin avisar. No, ¿sabes qué pasa? Que normalmente siempre hay... Hombre, siempre, lo único que pasa que en vez de durar la fiesta 3 horas, durará 4, si hay de más, ¿me entiendes? Uh-huh. No es más que eso. Fíjate, pero tú qué problema es. Ahí tocan todo el mundo. Si dan de comer encima, la ternera esa que te... Pues, en vez de empezar a comer la ternera a las 8, pues ahora que empezar a las 9. ¿Qué vas a hacer? Fíjate, sin problema. Bueno, pues para ir terminando, Cosucas de Cantabria y también la radiografía, os vamos a pedir que nos interpretéis otro tema. Pero antes me despido de vosotros porque así va a quedar fenomenal, la recta final así del programa. Y yo quería comentar a Tasio que nos comente pues algo de a doble camba, ya que está aquí, pues a ver si otro día se pueden acercar y les conocemos en persona. Ah, bueno, pues sí. Yo ya les conozco, por suerte o por desgracia. Sí que hemos estado aquí en la emisora ya en 2 ocasiones, no hemos podido estar el grupo al completo porque todo... pues por el tema de trabajo, pues el horario es complicado. Pero bueno, como adelanto, pues que tenemos el disco a punto ya de salir en breve. Uy, pues buena excusa para que vuelvan. Que será, claro, esa es la excusa que tendremos que venir a presentarles y a traerosle para que se pueda escuchar. Hombre. El disco ya está claro que va a ser un disco doble, en el cual el primer disco será íntegramente del grupo, excepto una poesía que nos hace una amiga en una introducción de una canción referente a Doble Camba. Y en el segundo disco, pues hay colaboraciones de Lines Bejo, de Mercedes, de Lujo. Bueno, de un montón de gente, de Blendio, de los rabelistas de Riocín, gaiteros también de la escuela. Y entonces es un poco un disco más sencillo, un poco más tradicional. Muy bien. Todo con temas tradicionales. Pues así os emplazamos, ¿eh? Para que en cuanto esté listo el disco... El problema va a ser el horario. Bueno, a ver si de todos los que sois alguno puede venir. Sí, alguno seguro. Bien. Bueno, ¿con qué tema vamos a despedir el programa? Las Cotucas, dijo, ¿no? Vamos a despedir el programa con la Jota de Poblaciones. ¿Vais a tocar solo a lo pesado? Sí, vamos a tocar a lo pesado, vale. Un par de eso y... Bueno, pues mientras ellos van afinando, despedimos el programa, Marco. Muchas gracias a Manolo Porras y a Tasio Saiz por habernos acompañado estos minutos. Y ya sabéis que las puertas de Oid Radio están siempre abiertas, ¿eh? Así que no tenéis más que acercaros y los micrófonos son para vosotros. Bueno, pues Marco... Nos vemos este fin de semana. Correo, tú, sí. En Poblaciones, en Comillas. Bueno. Uf, qué agenda más ajetreada. Y a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí. Os quedáis en la buena compañía de esta vuestra emisora, Oid Radio. Os espero a todos mañana. Nos vamos con Manolo Porras y Tasio Saiz. Adelante.